Saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos a la emisión número 195 de Brigadas. Salimos todos los días sábados a partir de las 21 horas mediante de Montre Radio, pero también podemos llegar a posponer aquella salida del sábado y, como para compensarla, poder salir los domingos o en algunos casos también hemos salido los martes, pero como siempre decimos, generalmente nuestras emisiones estrenos son los días sábados a partir de las 21 horas por De Montre Radio, y tenemos también nuestras consabidas repeticiones durante el transcurso de la semana o algunos días de la semana. En realidad no estamos todos los días, pero tenemos repeticiones en, como dije, algunos días de la semana. Vamos a dar radios, horarios y días en la que ustedes nos pueden escuchar en el caso de que no hayan escuchado la transmisión estreno de cada sábado a las 21 por De Montre Radio. Nos pueden escuchar los domingos a partir de las 16 horas por FM Schenker desde la ciudad de Misiones. Los domingos también a las 22 horas mediante Bunker Radio Rock, la 105.1 desde la ciudad de La Plata. Los lunes a las 21 horas nos ponemos internacionales, como siempre decimos, y nos vamos hasta España, más precisamente a la ciudad de Zaragoza. Ahí nos transmite Asalto Mata Radio Rock. Los lunes, una hora después, también al igual que el día de Asalto Mata Radio, pero como dije, una hora después, a las 22 horas, nos vamos hasta Mar del Plata. Ahí nos retransmite Radio Under MDQ. Los jueves a las 20 por Córdoba, por Voxicom Radio. Los jueves a las 22 mediante Rapsodia Radio. Todas estas radios que yo le dije, FM Schenker, Bunker, Radio Roca, Salta Mata Radio, Radio Under MDQ, Voxicom Radio y Rapsodia Radio, la pueden escuchar online y pueden averiguar sus direcciones en sus páginas de Facebook. Y si no, meten el nombre de la radio en Google y seguramente la van a encontrar. Tenemos también un canal en iVoox. Ahí tenemos posteado la gran mayoría de todos nuestros programas, de estos 195 programas o 194 por el momento. Ya mañana o pasado seguramente va a estar subida esta emisión número 195. Pero bueno, tenemos varios de esas emisiones en diferentes radios, en su versión online, en su versión podcast también. Así fuimos en un principio. Y nuestro canal en iVoox, B-W-O, para aquellos que no conocen la página, es Brigadas, o sea que nos pueden encontrar con el nombre del programa. Así que esa es otra de las opciones para escucharnos. Por último, vamos a darle obviamente nuestra página de Facebook. Allí en todas las emisiones de estreno, tanto salgamos los sábados por De Montre Radio como los domingos o los martes por Bunker Radio Rock, estamos posteando todas las portadas de la música que va sonando en cada emisión. Ya tenemos subida la primera portada, porque esta emisión 195 dio comienzo con una de las voces más potentes dentro del heavy metal, Tim Ripper Owens, desde Winter's Bane, el grupo con el que debutaría discográficamente, y a su vez que hizo que Glenn Tipton y compañía posen sus ojos para reemplazar nada más ni nada menos que a Rob Halford en Judas Priest. Ese debut fue el excelentísimo Heart of a Killer, editado en 1993, y para muchos la obra magna del grupo. Desde este debut nosotros escuchamos el tema The Silhouette, canción que a su vez forma parte de la historia que venía incluida dentro de este disco, más precisamente en sus primeros 6 tracks. Y tanto el nombre del álbum como la portada, como obviamente estos 6 primeros temas del disco, están basados en este concepto: la historia de un asesino anónimo que es condenado por el juez Kogan, que a su vez es agredido por este asesino con una certera puñalada en el corazón antes de ser ejecutado. El asesino muere al recibir un disparo y finalmente el juez revive recibiendo el corazón trasplantado del asesino. Esto hace que este juez comience a escuchar las voces de las víctimas, víctimas que no pueden descansar en paz hasta que dicho corazón deje de latir. En pocas palabras, el juez Coogan, por medio de este corazón, es poseído por el asesino, mató a su esposa y finalmente es condenado a muerte. Un breve resumen de este concepto llevado a estos 6 primeros tracks de este primer trabajo de Winter's Bane. El resto de los temas, 4 en total, 4 más mejor dicho, ya no forman o no tienen relación con la historia, pero terminan de redondear un disco realmente muy bueno, con gran calidad compositiva, gran calidad musical en cada uno de sus integrantes, y un Owens que realmente sorprendía a varios, sobre todo, como dije anteriormente, a Tipton y compañía, que no dudaron en llamarlo como reemplazo nada menos que de Rob Halford. Flor de botas se tuvo que poner Tim, nada fácil. Un año antes de la edición de este disco de Winter's Bane, estamos hablando de 1992, este disco debut se había editado en 1993, Halford ya había pegado el portazo buscando nuevos horizontes, buscando adaptarse a nuevos sonidos que reinaban, creando Fight y debutando con un disco realmente demoledor, aquel Wars of Wars, y luego cayendo en calidad con el segundo trabajo. Después vendría aquel proyecto llamado Chu, ya más en lo industrial, que realmente fue de lo peor de su carrera, pero iba a terminar resurgiendo de forma brillante con el proyecto que llevaría su apellido, editando Resurrection, un disco que tomaba aquella impronta dejada por Painkiller, aquel sonido, era como una continuación que terminó dejando a todos con la boca abierta. Por su parte, Judas iba a sacar 2 discos con Ripper Owens que realmente no colmaron del todo las expectativas que los fans de la banda esperaban. Épocas difíciles para el heavy metal que venía de la década anterior, las bandas que venían de los años 80 sobre todo. Como dijimos, año 92, la salida de Halford de Judas Priest, año 93, Bruce Dickinson se iba de Iron Maiden. Por otro lado, o en otra onda musical, pero siendo una banda también grandiosa de los 80, Motley Crue se quedaba sin Vince Neil. Todos los casos iban a terminar en realidad en fracasos y finalmente con el regreso después de algunos años de sus cantantes más exitosos a sus bandas más significativas dentro de su historia. Por su lado, Owens seguiría a partir de Judas Priest con una carrera prominente, más allá de aquellos discos de los cuales no podemos echarle las culpas, aquellos 2 discos con Judas Priest. Por otro lado, ya se sabe que tarde o temprano Rob Halford iba a regresar a la banda, pero más allá de todo eso, el tipo trabajó con bandas y músicos de gran calibre: Ace Dirt, Yngwie Malmsteen, Beyond Fear, Spirit of Fire, The Three Tremors, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros no nos vamos a meter con ninguna de estas bandas que recientemente te acabo de nombrar, sino que nos vamos a meter con algo que realmente entra en lo que son las novedades. Pero lo metemos en este entremés, algo nuevito, nuevito, por eso digo que podría haber entrado en las novedades. Si quieren lo pueden tomar como una novedad más de esta emisión 195. Estoy hablando de los polacos Cat, una banda pionera dentro del metal polaco, nacida allá a finales de los años 70, más precisamente en el último año, 1979. Una banda que había empezado como netamente instrumental y que con la llegada ya para 1982 de su cantante Roman Korsweski, no solamente que cambian ese plano instrumental, sino que también endurecen su sonido, firman con Mausoleum Record y con el correr de los años llegan al año 1985 sacando su primer disco llamado Metal Angel y llegan a este año 2021 editando ya su décima obra. A esto hay que agregarle que hubo un par de cortes en la banda con el transcurso de su historia y lo retoman nuevamente en el año 2005 hasta la fecha, y desde el año 2005 hasta la fecha la banda editó 4 discos. Así que nos vamos a meter con este nuevo disco que se llama The Last Convoy. Salió el 25 de septiembre, prácticamente hace horas, podríamos decir. Y lo loco que trae algunos covers, entre ellos Highway Star de Deep Purple, Blackout de Scorpions, You Shock Me All Night Long de AC/DC, esos 3 covers y una versión adaptada a este año 2020 del tema Flying Fire, que había sido editado en el disco anterior del año pasado llamado Without Looking Back. Y justamente ese tema es el que lo tiene a Ripper Owens en las voces. Vamos entonces a escuchar a estos míticos polacos Cat desde su décimo trabajo, repito, editado hace muy poco, 25 de septiembre, llamado The Last Convoy. Esta es la versión 2020 de Flying Fire. And run! luchas de batalla. En este segmento en donde programa por medio Escuchamos Virtuosos y Maestros del Encordado, bloque que para más datos se denomina Hachas de Batalla. Acaba de pasar el italiano Angis Chiliro con el tema llamado Corrida. Esto lo pueden encontrar en su debut titulado White Lady del año 1992. Lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. We'll be right back. continuamos transitando esta emisión 195 de Brigadas y nos vamos metiendo de lleno, como hacemos en casi todas las emisiones, mejor dicho, en todas las emisiones, con el bloque de novedades. Recientemente acaban de pasar los sevillanos Wild Crash y esto realmente me provocó una sorpresa muy grata. Acaban de sacar su segundo disco llamado Rock Actitud y nosotros recientemente acabamos de escuchar un tema que está incluido en este segundo trabajo. Este tema que acaba de pasar se llama Living Hell, un disco que acaba de salir el 25 de septiembre, muy pocos días. Y acá tengo que darle las gracias al amigo César Hugo Silva, que cada tanto me va mandando nuevos discos que van saliendo y que uno no se enteró. Y entre tantos discos que César le manda a uno, todos muy buenos, obviamente, siempre hay alguno destacado. Y tengo que decir que estos White Clash, estos españoles afincados en Sevilla, realmente a mí me impactaron con este segundo trabajo. Le escribí, le dije, impresionante el disco de White Crash y va a ser un disco, según mi gusto, que va a estar rankeando entre los mejores discos de este año 2020 y seguramente va a entrar en el programa especial que vamos a hacer como último programa del año, en donde vamos a meter lo que para uno fueron los mejores discos. Uno va a elegir los, en una de esas entran 14, 15, 16 temas, veremos, de lo mejor del año. Repito, de gusto personal. Algunos coincidirán en la emisión que se refiere a fin de año, otros no. Algunos coincidirán, digo, con lo elegido para ese programa. Pero mientras tanto estamos acá con Wild Crash. Saludos para César, seguramente está del otro lado. Y decía que este disco realmente es increíble. Una banda que comenzó como trío, pero que para este segundo trabajo se convirtieron en cuarteto con la incorporación de un segundo guitarrista. Y acá te podés encontrar con una banda que mezcla de forma formidable hard rock con el heavy metal más clásico y hasta demuestra que pueden ser capaces de meterse sin problemas en otros estilos y hacerlo realmente bien, como hacen en el tema Thrasher, ya el nombre del título te lo dice todo, en donde vos te encontrás una banda que durante el transcurso del disco te muestra que hacen hard rock, heavy metal, hasta le pueden añadir un breve toquecito de punk, muy breve, todo muy callejero, una actitud bien rockera y callejera, pero cuando entras al tema Thrasher decís, ¿y esto qué onda? El título ya te llama la atención y te encontrás con una banda haciendo un tema de thrash metal de primerísimo nivel y vos decís, estos tipos la rompen haciendo hard rock, heavy metal y si se ponen a hacer thrash también suenan realmente bien. Nosotros justamente no elegimos ese tema porque creíamos oportuno que con el que pasamos, con el tema Living Wild, más o menos ejemplificaba un poco más lo que es la banda. Pero tiramos el dato. Y la banda llega a este segundo trabajo gracias a un premio concedido, ya que llegaron a ser finalistas del WOA Metal Battle Spain del año 2009. Esto debe ser el Back in Open Air Metal Battle Spain, como dije, del año pasado, que se celebró el 1 de junio en Barcelona y todo esto, como dije, hizo que pudieran grabar el disco y haber puesto como productor a Dani G, músico ex miembro de la banda española Dark Sun y actualmente liderando a Last Days of Eden. Realmente un muy buen trabajo de producción porque el disco suena realmente poderoso. Tenemos para esta noche 5 novedades, como siempre hacemos, divididas en dos tramos. En este primer tramo vamos a tener 3 novedades y más adelante, en el transcurso de esta emisión 195, lo completaremos con las últimas 2 novedades y con eso redondearemos las 5 novedades de hoy. Recordamos a todos también que estamos en Facebook, si nos estás escuchando en nuestra emisión estreno del día domingo mediante Bunker Radio Rock a partir de las 21 horas. Así que Brigada Serial Club Radio Show, ahí estamos posteando todas las portadas de la música que está sonando esta noche, y aparte también tenemos del otro lado a amigos, colegas que están opinando, están dando sus comentarios y están también escribiéndose entre ellos según la música que va sonando acá, según lo que opinan, según si les gustó o no les gustó, lo escucharon o no. Para la segunda novedad vamos a seguir por la misma senda que la iniciamos con Wild Crush, pero esta vez nos vamos a ir para Australia y ahí tenemos a los Road Wolf, una banda que nació hace 7 años y que recién ahora va a estar sacando su primer disco. Habían editado un par de demos, habían participado en un par de splits en el año 2015 y en el año 2019, y a partir de este año 2020 llegan a la concreción de su primer trabajo, que se va a llamar Unchained the Wolf, y va a estar saliendo el 27 de noviembre mediante Metalizer Records. Una banda que dio 2 temas adelanto, uno de ellos es el que está sonando de fondo, y que esos 2 adelantos, como dije con Wild Crush, realmente la rompen. Así que vamos a esperar el disco entero, como dije, que sale el 27 de noviembre, porque si estos 2 temas suenan así, no me quiero imaginar el resto, si sigue en la misma línea. Nosotros vamos a presentar uno de esos adelantos, esto es Road Wolf desde Austria, con el tema Wheels of Fire, que va a estar incluido, repito, en Unchained the Wolf, disco debut de estos austríacos, que va a estar saliendo el 27 de noviembre. Feel the heat of the nighttime, feel the heavy load. De esta manera pasaban los austríacos Rod Wolf con el tema Wheels of Fire. Esto va a estar incluido en su nuevo trabajo Unchain the Wolf, más que nuevo trabajo, disco debut de la banda, que va a estar saliendo el 27 de noviembre. La semana pasada habíamos tenido en el primer tramo de las novedades, tres novedades thrashers. Esta semana vamos a tener tres novedades de heavy metal y hard rock. Primero, como ustedes habrán escuchado, pasó Wild Crush, los sevillanos Wild Crush, recientemente los austríacos Rod Wolf, y acá tenemos otra vez otra banda dedicada al heavy metal y al hard rock, provenientes desde Italia. Se llaman Witches Brew y van a estar sacando su cuarto trabajo, que lleva el nombre Chronicles of Electric Sorcery. Una banda nacida en el año 2008, habían debutado en ese mismo año 2008 con un EP en vivo, Pentatonic Speed Freaks. Después, en el 2010, lanzan el primer álbum, su primer LP, White Trash Sideshow, a través de Black Widow Records. Los tres discos los sacaron por Black Widow Records. Habían participado también en el 2011 de una compilación en homenaje a Black Sabbath llamada Return to the Sabbath. Un año posterior, en el 2012, lanzan el segundo disco, Supersonic Speed Freaks, que tuvo como invitado nada más ni nada menos que a Nick Turner, músico de los legendarios Hawkwinds, aquella banda de space rock que lo tuvo entre sus filas a Lemmy Kilmister antes de formar Motorhead. Y estos italianos finalmente en el 2015 sacan su tercer trabajo, Against the Grain. Tiempo para meternos en el adelanto, que va a estar incluido en su cuarto disco. Después de 4 años aproximadamente, los italianos van a sacar este nuevo trabajo, repito el nombre, Chronicles of Electric Sorcery. Nosotros vamos a escuchar el adelanto, que se llama Contagious. La pantalla me lo cuenta con el desayuno y es probable que no quede ninguno. Me rodean nuevos seres de dureza incomprensible. Negocian en una mesa sus aventuras horribles, horribles, horribles. Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal, e inventaron nuevos signos para la hueste del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás, y hay profetas visionarios para los que seremos más. Brigadas, una perfecta amalgama musical para tus oídos. Línea de comunicación, brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Así es, gente amiga que está del otro lado, la fritura vuelve a Brigadas, pero como ustedes ya saben, no es producto de una sartén que tengamos acá en la radio mientras hacemos este programa, sino que viene directamente de la púa de nuestra bandeja, nuestra tornamesa, para que sepa gente de otros países de lo que estamos hablando. Y sí, una vez más llega el segmento vinílico titulado Surcos de Acero, la procesión de tomar un disco de elección, sacarlo de su cubierta, por qué no sentir el aroma que despide, depositarlo en la bandeja y apoyar la púa para el disfrute. Hoy nos trasladamos a Tokio, año 1977. Hoy tenemos un vinilo en vivo, un vinilo en directo. Hoy suena y vamos a hablar un poco del gran Live at Budokan de la Ian Gillan Band. Earlier I was telling you about a new album we just finished recording in London before we came here. And this is the title track from the album. It's called Scarabus. Scarabus. New song. We'll be right back. Thank you. Thank you. Hey! Continuamos en nuestro bloque Surcos de Acero. Recientemente escuchábamos a la Ian Gillan Band desde el disco En Vivo, Live at Budokan, del año 1977. Escuchábamos el tema Scarabus, un vinilo que había sido lanzado de forma doble, editando el primer volumen en el año 1977 y un segundo volumen en el año 1978. Luego, algunos años más tarde, este vinilo iba a ser lanzado como vinilo doble en el año 1983 en Europa, porque el primer lanzamiento había sido exclusivamente para Japón. Pero para ponernos a hablar de la Ian Gillan Band, antes de meternos en este póstumo trabajo llamado Live at Budokan, tenemos que trasladarnos a 1973, la partida de Ian Gillan de Deep Purple, en un primer momento alejándose parcialmente de la música. Cuando digo de la música, en realidad me refiero a no formar parte de ninguna agrupación. Ian Gillan se había involucrado luego de esta salida de Deep Purple en diferentes emprendimientos. Uno de esos emprendimientos fue la adquisición de los estudios de Len Lea, unos estudios en donde ya había grabado el Mark I de Deep Purple y también se habían grabado los discos In Rock y también Fireball. Un estudio que luego sería rebautizado como Kingway Recordings. Y en donde Ian Gillan había empezado a trabajar en sus primeras canciones post-Deep Purple, que serían las grabaciones que posteriormente serían editadas con el nombre de Charkazoo. Ian Gillan había grabado nuevos temas, pero esos temas habían quedado pospuestos. Ian Gillan terminaría formando una banda que primero la llamó Jean Grenade, que luego iba a terminar siendo la Ian Gillan Band, junto a un par de músicos del proyecto de Butterfly Ball, como por ejemplo el guitarrista Rein Fenwick, un violero que ella había estado trabajando junto a John Lord. También en esta Ian Gillan Band nos íbamos a encontrar con el bajista John Gustafson, un músico que había trabajado con Ian Gillan en aquella banda pre-Deep Purple llamada Episode 6. También había estado en Quatermass y también había estado en Roxy Music, aparte de haber participado en aquel proyecto de Butterfly Ball. Y la Ian Gillan Band iba a sacar un primer disco en julio del 76, Child in Time, producido por Roger Glover. En realidad, la Ian Gillan Band fue un proyecto que duró muy poco tiempo, 2 años y medio aproximadamente, y en esos 2 años y medio llegaron a sacar 3 discos de estudio y un disco en vivo, que es Live at Budokan. En abril de 1977 iban a sacar un segundo disco, Clear Turbulence, también grabado en los Kingway Studios, un disco de muy variado estilo musical. Ahí te encontrabas con funk, bastante jazz rock y hasta alguna parte que juega con lo que es la bossa nova, como en el tema Money Blender, un disco que en casi todos sus temas tenía sesiones de viento y un estilo que manejaba la banda que iba a hacer que no perdurara realmente en el tiempo, que no se convirtiera en un proyecto más longevo, porque sobre todo los viejos fans de Deep Purple no llegaban a entender esta nueva faceta de Ian Gillan, más volcada, como dije, hacia el sonido jazz rock. El grupo había sido un éxito en Japón, pero no así ni en Europa ni en los Estados Unidos, como dije, porque sus viejos fans, los viejos fans de Deep Purple, repito, no entendían la propuesta o la vuelta de tuerca que Ian Gillan ofrecía con este proyecto llamado Ian Gillan Band. Y para septiembre de 1977 la banda se presenta en Japón realizando una exitosa gira de 6 conciertos en el estadio Budokan de Tokio. Para esto se llega a grabar el show del 22 de septiembre para un futuro álbum. Y en ese mismo 1977, antes de finalizar ese año, la banda edita Scarabus, su tercer y último lanzamiento de estudio, y pegadito este clásico en vivo llamado Lead a Budokan, también del año 77, como dije en el comienzo de este bloque, lanzando primero un volumen número 1 y después un volumen número 2 en el año 1978. Muchos conocerán la edición que contenía los dos volúmenes, una edición, repito, ya lo había dicho, pero lo vamos a decir otra vez, lanzada en 1983. Los anteriores volúmenes separados eran las ediciones japonesas. No quedaría mucho tiempo para la Ian Gillan Band. Los últimos coletazos del grupo fueron en junio de 1978, en donde la banda finalmente ofrece su último concierto en el excelentísimo Marquee londinense. Vamos a escuchar entonces un tema más de este gran disco en vivo de la Ian Gillan Band, Live at Budokan. Lo cerramos con un clásico de Deep Purple llamado Woman from Tokyo. Uh-huh. Amazing. Thank you. Great. Fantastic. Everyone. Thank you. John. John Gustafson. Hey. Ray Fennick. Ray Fennick. Hey. Colin Towns on the keyboard. Woo. Hey. Mark Nosif on the drums. Yeah. Thank you all, Tokyo, really. You're in our hearts, we'll see you again soon. Hey. Porque no a todo músico le salen las cosas como lo planearon. Porque lo que creíamos interesante duró tan solo un suspiro. Porque en muchos casos hasta nos quedamos con las ganas. Por eso y mucho más, acá en Brigadas tenemos nuestras historias mínimas. Hoy, Todd Michael Hall en Harlet. Yeah. Acaba de pasar Harlet desde el disco 25 Gets a Ride del año 1988 con el tema With Stranger. Si alguien se topara con este álbum sin percatarse o desconociendo su música, guiándose solamente por el nombre de la banda y su portada, podría caer en una equivocación pensando que puede ser una banda más de las tantas bandas glamorosas que pasaron sin pena ni gloria en aquellos días finales de la década de los 80, más allá de ser de una pequeña ciudad de Michigan y no de Los Ángeles, California. Ahora, si uno se enterara que tras el micrófono estaba el gran Todd Michael Hall, la sorpresa iba a ser otra y obviamente ya lo veríamos con otros ojos. Y sí, acá tenemos la primer banda del excelso cantante Todd Michael Hall, un vocalista que sorprendió gratamente a muchos, primero siendo parte de esta banda llamada Harlet y posteriormente tomando más repercusión siendo parte de la banda del guitarrista Jack Starr, Burning Starr, con aquel disco del año 2009 titulado Defiance, como así también con otros americanos como Reverence y finalmente su inclusión en Riot para lo que fue el gran Unleash the Fire, el 15º trabajo de la banda, sustituyendo a otro gigante como Tony Moore, tarea nada fácil. Pero cuando uno se apresta a escuchar este 25 Gets a Ride, único registro de Harlet, grata es la sorpresa al encontrarse con una banda que toma los carriles impuestos por gente como los primeros Fates Warning, por ejemplo. También tienen algunas cosas de Queensryche, algunas cosas de Lizzie Borden, influencias sobre todo basadas más que nada en la poderosa voz de Michael Hall, quien ya demostraba que era cosa seria. Clásico heavy metal americano con pizcas de Hughes Power Metal nos encontramos en este único registro, un disco lanzado de forma independiente, editado en un primer momento con 1000 copias en cassettes y 500 copias en CD, lo que hoy en día lo convierte en un ítem bastante difícil de encontrar. Finalmente, ese disco iba a ser reeditado en el año 2013 en formato vinilo por el sello Blood and Iron Records y ese mismo año, también 2013, por el sello Skull Records en CD. Y Todd Michael Hall en algún momento comentó esta etapa junto a Harlet. Comentaba que trataban de llamar de alguna manera la atención de los sellos discográficos que estaban en boga en aquel momento, pero ser una banda pequeña, de una pequeña ciudad de Michigan lo hacía algo casi o prácticamente imposible. Impulsados por la audacia de la juventud del momento, trataron de abrir su propio camino grabando y lanzando ese único disco de forma independiente, que era mucho menos común en aquellos años, estamos hablando de 1988. Una banda en la cual ya fallecieron dos de los miembros que grabaron este único registro. Por un lado, el guitarrista Tony Botsford, y por el otro lado el bajista John David Hall, que es nada más ni nada menos, o era, el hermano mayor de Todd. Vamos a escuchar entonces esta primera banda desconocida para muchos, primera agrupación en donde estuvo este gigantesco cantante Todd Michael Hall, Harlet, un tema más de este 25 Gets a Ride del año 1988. Lo que ustedes van a escuchar es Lit and Burning. Never.

Entramos de lleno en aquellos gigantes desconocidos para escuchar un poco de heavy metal alemán, Ignoto. Esto que acaba de sonar es la banda Gator, desde su autotitulado disco debut y único trabajo en su historia del año 1982, obviamente llamado Gator. Lo que nosotros acabamos de escuchar es el tema que abre esta placa, llamado Priest of Voodoo. Y si en el bloque anterior habíamos hablado de no guiarse por las portadas, cuando hablamos de la primer banda de Todd Michael Hall, Harlet, acá tenemos que hablar más o menos de lo mismo con estos alemanes Gator, una portada realmente rara y que muchas veces muchos de nosotros nos guiamos por las portadas. Cuando vemos una portada sabemos inmediatamente si nos va a poder llegar a gustar el disco. En otras ocasiones le pifiamos y en otras vemos portadas raras que decimos, ¿qué es esto? Bueno, ustedes pueden entrar en nuestra página de Facebook y ver la portada de este debut de Gator, que en su traducción es un caimán, un familiar de los cocodrilos. Si fuera cocodrilo sería Alligator, pero acá estamos hablando de un caimán porque la banda se llama Gator. Y nos encontramos con un disco realmente bastante interesante, no como para decir, fa, qué discazo se mandaron, pero es un disco entretenido en su totalidad, 10 temas en total. Lamentablemente sacaron este único registro, que ustedes ya acaban de escuchar un tema y nos vamos a meter con otro tema más de un trabajo lanzado en plena explosión del heavy metal en todo el mundo, la New Wave of British Heavy Metal, casi en su apogeo, 1982, y de ahí ramificándose por todo el mundo. Alemania, obviamente, uno de sus puntos más fuertes. Ahí habían empezado ya unos años antes Scorpions, y la explosión del heavy metal que venía a partir de 1979 y 80 con Accept a la cabeza. Lamentablemente Alligator no llegó al reconocimiento masivo, y hasta podríamos decir que es una banda de superculto que prácticamente es desconocida. Vamos a escuchar un tema más entonces de este único registro de 1982, autotitulado. Lo que va a sonar se llama Give Everyone His Due. We'll be right back.

Segundo tramo de novedades, nos quedan dos de las cinco novedades que tenemos para esta emisión número 194, un poco de heavy metal suizo, un poco de heavy metal suizo con una banda nueva llamado Metal Angel. Recientemente acabamos de escuchar el tema Step Out, esto está incluido en su EP autotitulado, EP debut, que salió el 22 de septiembre y que tiene 5 temas. Una banda proveniente, como dije, de Suiza, más precisamente de Argó, perteneciente al cantón alemán suizo. Por eso ellos cantan en su lengua madre, como ustedes sabrán escuchado, y ya que hoy estamos hablando de portadas, en los tres últimos bloques justamente nos tocaron portadas, en algunos casos raras, en otros casos que nos podían hacer creer otra cosa en cuanto a lo musical. En este caso tenemos la portada de Metal Angel, que es bastante simpática, que muestra a un headbanger, a un metalero, arriba de una nube, convertido en un ángel con unas alas blancas, sentado en una nube y alrededor lleno de porrones. También tiene un porrón en la mano y con una remera de Slayer. Así presentan lo que es la portada de este EP debut, los suizos Metal Angel. Nos vamos a meter en la quinta y última novedad. Todavía nos queda un bloque más y pocos minutos, así que tenemos que meternos de lleno en la quinta y última novedad para meternos con una banda alemana. Ya que estábamos hablando del cantón alemán suizo con los Metal Angel, ahora nos vamos directamente a Alemania para presentar el adelanto del nuevo trabajo de los progresivos Bandenplatz, que ya están sacando su décimo trabajo, una banda que arranca en 1986 grabando singles, pero que recién llega a 1994 con su disco debut Color Temple. Llegan finalmente en este 2021 a su décimo disco, un disco que va a estar saliendo el 4 de diciembre mediante Frontiers Records, y es la continuación del anterior trabajo del año pasado, The Ghost Experiment Awakening, en este caso la continuación llamada The Ghost Experiment Illumination. Va a estar saliendo en CD, en doble vinilo y en formato digital, y también tiene un par de invitados de renombre, dos cantantes, por un lado Oliver Hartman y por el otro lado Herbie Lagans, cantante de Firewind, los griegos Firewind. Vamos a escuchar entonces el adelanto de estos Bandenplatz con el tema Under the Horizon, incluido en su próxima placa The Ghost Experiment de Illumination, que se espera, repito, para el 4 de diciembre. Sweet life. some poison queen jaguar. They carry his rest remains and speaks a little bit secret. Make all these kids immortal. Under the horizon, in another el mundo nuevo. Hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay hordas de chicos malos con su campera de cuero. Y metales brillan al sol, provocan al mundo nuevo. Mundo nuevo, mundo nuevo, mundo nuevo. Brigadas, la locura ideal para las hordas de chicos malos. Línea de comunicación: brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Ni eterno retorno, ni nirvana, ni vida eterna, ni nada. Un buen día el corazón se para y game over. No more chances. La extrema unción a cargo de Requiem. El bloque de brigadas que te cuenta quiénes pasaron a la fase final. Y sí, amigos, lamentablemente, una vez más con nosotros, una semana más, la encapuchada de negro y de guadaña en la mano se hizo presente, nos dejó un descansito nada más que de una semana, nos habíamos creado falsas expectativas y lamentablemente dijo: disculpen muchachos, tuve mucho que hacer y regreso nuevamente esta semana, así que vayan sacando algún bloquecito porque entro nuevamente yo. Me gustó la radio, dijo la parca. Lamentablemente, el pasado 28 de septiembre, el lunes pasado, falleció Donnie Hiller, vocalista de la banda Trauma, la banda de San Francisco, una banda que había sido parte de la misma escena que dio al mundo grupos como Metallica, Exodus, Testament, y que estaba aliado, tenía algo que ver con lo que fue o es para muchos la banda puntal del thrash metal, Metallica, porque fue la que cedió o la que tuvo entre sus filas a el bajista Cliff Burton antes de unirse a Metallica en los comienzos de Trauma, con los cuales había podido sacar un demo, aquel único demo del grupo del año 1982. Después la banda sacaría un único trabajo hasta ese momento, en 1984, llamado Scratch and Scream. Un disco muy bueno que realmente no tuvo la suerte de llegar a audiencias mayores, pero que realmente fue un gran disco. Y la separación del grupo en 1985. Ya para el 2013 la banda nuevamente se vuelve a reformar y a partir de ese momento hasta este momento sacó dos discos más, Rapture of the Rat del año 2015 y el último del año 2018, As the World Dies. Por lo que se sabe, Donnie Hiller falleció a causa de una enfermedad que no fue especificada. A todo esto, justamente, Trauma estaba trabajando en un nuevo trabajo y se estaba preparando, una vez que pase la pandemia, todo esto del COVID-19, a salir de gira con Ross DeVos por toda Europa. Fue una de aquellas pioneras bandas que, como Metallica, había aparecido en aquella serie de recopilatorios del sello Metal Blade Records llamados Metal Massacre. Trauma había aparecido en el Metal Massacre 2 del año 1982. Hablaron los integrantes de la banda, dieron un comunicado que decía lo siguiente: con una tristeza inconmensurable, Trauma comparte la noticia de que nuestro hermano, Donnie Hiller, falleció ayer 28 de septiembre de 2020 tras sufrir una enfermedad breve. Todos estamos afligidos y enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Donnie y respetamos sus deseos de intimidad en estos momentos. Donnie fue la voz de Trauma desde el comienzo en 1981 y será difícil seguir. Vamos a escuchar entonces a Trauma en este maldito bloque Requiem, justamente un tema de aquel mítico debut de 1984, Scratch In Scream, el tema que abría la placa, The Day All Hell Broke Loose. We'll be right back. snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Time for Bedlam de Deep Purple sonando. Eso quiere decir, amigos, que estamos llegando a los últimos minutos de esta emisión 194, una emisión que podríamos decir está durando unos minutitos más de lo de siempre, pero siempre llegamos prácticamente a las 2 horas y algunas veces capaz que nos pasamos unos pocos minutos, como esta vez nos vamos a pasar. Pero finalmente llega el final y nos vamos a reencontrar la semana que viene. Como siempre les digo yo en cada final de Brigadas, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado brindando el aguante, los que preguntan, los que lamentablemente a veces tienen que recibir la noticia de no salimos al sábado y salimos el domingo como esta semana. Pero bueno, siempre estamos. Si no es el sábado, es el domingo. Si no es el domingo, es el martes. Pero estamos. Lo importante es que vamos derecho a las 200 emisiones y vamos derechos también a los últimos meses de este 2020. Y nosotros, como dije en el comienzo del programa, lo vamos a terminar este año con un especial incluyendo lo que para nosotros son los mejores discos. Mientras tanto, vamos a ir desglosando esta emisión 195 que dio comienzo con la voz de Ripper Owens y su primer banda llamada Winter's Bane. Luego seguimos con una novedad de unos míticos y pioneros del heavy metal en Polonia como Cat. Luego hachas de batalla con el italiano Angie Sciliro. Novedades tuvimos 5, los españoles White Crash, Rod Wolf desde Austria y Witches Brew desde Alemania. En el segundo tramo de las novedades, a los suizos Metal Angel y por último a los alemanes Vandenplas, Surcos de Acero. Hablamos de aquel Live at Budokan de la Ian Gillan Band, último disco de aquel proyecto de Ian Gillan. Luego en Historias Mínimas tuvimos la primer banda de Todd Michael Hall, este monstruo de las voces, llamada Harlet, aquella banda que editó un solo disco en 1988. En aquellos gigantes desconocidos tuvimos a los alemanes Gator y lamentablemente el último bloque apareció la encapuchada, la huesuda, y ahí escuchamos un tema de aquel mítico disco de Trauma de los estadounidenses de San Francisco, en donde había pasado Cliff Burton, bajista de Metallica. Y lo vamos a cerrar con el último tema de esta emisión 195. Nos despedimos, repito, hasta la semana que viene. Nos encontramos en la emisión 196. Esperemos que sea el sábado mediante De Montre Radio a partir de las 21. Nos vamos con Hellion, año 1984, desde aquel mítico, único trabajo de la banda. Esto es Asesinos de Metal. Muchas gracias por estar, gente, y chau.